la magia, el milagro, la era de la iluminación, el nuevo ser, la nueva conciencia que ustedes tanto están anunciando y esperando a partir del año 2014 es un nuevo amanecer para ustedes, es la transmutación de la energía negativa, electrones, en energía positiva, protones, cada uno de ustedes se convertirá en su propia fuente de luz y calor, y comenzará la verdadera vida y existencia para el planeta y para el ser humano. Astro Sol. Calor, cuerpo material, electrones. Luz, cuerpo psíquico, protones. Luminosidad, cuerpo mental, fotones. Cuando la luminosidad, o sea los fotones, entran al núcleo y se convierten en parte del átomo, los electrones tienden a abandonar ese átomo, por lo tanto alrededor de este giran los protones y los fotones, haciendo que el magnetismo del planeta y de ustedes funcione ya no por la intensidad de la luz sino por la frecuencia de su radiación, produciendo con este mecanismo reacciones químicas de luminosidad, expulsando automáticamente los electrones de dicho átomo. Lo mismo que sucederá en el cuerpo material y psíquico de ustedes acontecerá en el planeta. Si comparamos al planeta con un átomo, veremos que en su magnetismo fluctuante y desordenado, existen los orbs electrones y los orbs protones, los cuales deberían girar alrededor del planeta, sin embargo por el desorden y la atracción de la gravedad, ellos entran al núcleo del planeta, contaminándose de la energía emocional cinabria que allí se encuentra y cuando salen expanden las energías pensamientos negativas electrones por donde pasan y giran. El alineamiento cósmico terminará con el magnetismo desordenado y fluctuante, acabará con las emociones negativas cinabrias electrones y cambiará la faz de Tera. El magnetismo comenzará a trabajar ordenadamente y correctamente, de polo a polo, haciendo que ustedes y el átomo Tera funcionen de acuerdo a las directrices químicas del universo. Cuando el magnetismo comience a desempeñar y ejecutar sus funciones conforme a lo establecido, entonces los estudiosos, los investigadores y científicos del planeta comprobarán que los electrones desaparecieron y que un nuevo elemento surgió, el fotón. Fotón, Wikipedia. En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio.